Via Crucis, con textos del Papa Pablo VI. Oremos. Jesús, muriendo en la cruz, nos ha salvado. Por nosotros ha sufrido y ha muerto. Desde la cruz mana un torrente de misericordia y ofrece a nosotros, a todos, la inestimable suerte de ser perdonados, de ser redimidos. La cruz ya no será más un patíbulo de ignominia y de muerte, sino símbolo de victoria. Si queremos, podemos recibir de las lágrimas, de la sangre, de la muerte de Cristo, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra salvación. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Tu rostro, Señor, está sereno y tranquilo. Pero ¿cuál violencia no sufre tu corazón? Para ti, que conoces en su misma esencia las razones de la verdad y de la justicia, no podía existir contradicción más fiera que la condena de la vida. Tú eres la vida, oh Cristo, a la muerte. Las profecías que pronunciaste sobre tu fin y la agonía de Getsemaní desvelan esta inconmensurable contradicción y nos permiten entender algo de tus inefables sufrimientos interiores. Señor, enséñame a creer en la verdad y en la justicia, incluso cuando quien la representa y proclama hasta tal punto la desmiente que yo mismo tenga que sufrir inicuos castigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Tus brazos, Señor, acogen el madero del deshonor, y la gran paciencia está a punto de consumar el supremo sacrificio. Oh gesto divino de insuperable resignación, oh mansedumbre que desarma tu omnipotencia para hallar en la debilidad voluntaria de la víctima la adhesión perfecta al querer divino, la ofrenda completa a la justicia divina. Enséñame la virtud de la aceptación, la fuerza de la sabia pasividad, el valor del total abandono de sí en el cumplimiento de los designios divinos, dados a conocer por la iniquidad humana y la ciega desventura. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Tus miembros están cansados y débiles, oh Señor, y no sostienen ya más el peso de la cruz. Has querido conocer y experimentar esta nuestra grande y común miseria de la fatiga que debilita y que hace sentir nuestra radical impotencia. Gracias, oh Señor, por esta piadosa solidaridad con nuestra miseria. Gracias, oh Señor, por haber hecho de esta debilidad una fuente de expiación y de salvación. Que considere como dirigidas a mí las palabras de San Agustín. La fortaleza de Cristo te creó, la debilidad de Cristo te recreó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Señor, renuncio a comprenderte, pero no a contemplar tu encuentro paciente y humillado con la Virgen, tu madre. Quien sufre al ver una persona confidente y amada, es sorprendido y vencido por inefable conmoción y llora. Tú, más fuerte, tú, más sabio, sientes ciertamente la piedad inmensa de la dulce presencia, pero la mides con la piedad inviolable de cualquier otro sentimiento hacia el Padre Celeste. Y la compasión humana queda sublimada por la fortaleza divina. Austero me parece tu rostro, oh Jesús, concentrado como está en un único deber, en un único amor, la voluntad del Padre. Y asocias a la Madre a tu misión redentora. Y a Madre, fuente de amor, hazme sentir la fuerza del dolor para que llore contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. Jesús es ayudado por el cireneo a llevar la cruz. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Desconocedor y rebelde a este humilde y oscuro representante del género humano, tú lo has amado ciertamente, oh Señor, cediéndole el peso de tu cruz. Y tal vez en aquel mismo momento le has infundido en el corazón el amor al odiado madero. De esa manera, al menos hubieras querido ser ayudado, no solo con la forzada aceptación de la cruz, sino también con la comprensión del consorcio que ella establece entre ti, Redentor, y el seguidor redimido. Comenzó en aquel momento la difusión de tu pasión, y tú ensanchaste el corazón para sufrir y amar en los demás, que contigo y por ti habrían de ser crucificados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Tú no desdeñas, Señor, el alivio de nuestra piedad. Gran cosa será llorar y sufrir contigo, destino sublime de las almas humildes y piadosas, que hacen arcana y humana filosofía de la conmoción y de la compasión por los dolores del hombre Dios. A él deberá rendir homenaje la sabiduría más lúcida y orgullosa, para no quedarse muda sobre el inmenso y atormentador problema del humano sufrir. Gracias, Señor, por haber abierto la contemplación de tu beata y beatificante pasión, con tu afligida figura a nosotros regalada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Otra vez caes, oh Señor, porque tu sufrimiento no tiene sostén, y nadie condivide suficientemente el peso de tu cruz. Tú estás solo, porque solo está el que sufre. Incomunicable es el dolor, tu dolor especialmente, oh Cristo. Así has sufrido también esta pena, más pesada que las demás, de la soledad en medio de la multitud, del aislamiento en medio de la gente, del corazón lejano o enemigo. Pero tú, que de ninguno tienes necesidad, porque eres contigo mismo infinito, que no deseas ninguna palabra de otro, porque eres tú mismo palabra, concede que alguno, yo mismo, si no es desdén, te asista y te comprenda, y en la comunión con tu pasión, goce la comunión con tu redención. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las santas mujeres. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Señor, escucho con temblor tus inspiradas palabras. Ellas revelan la solemne grandeza de tu alma. Ellas trascienden los confines de la piedad humana y abren los terribles y majestuosos de la justicia divina. Tú piensas más en el dolor futuro de los demás que en el tuyo presente. Tú muestras cuánto más infeliz es la condición del culpable que la del sufriente. Tú desvelas el peso inexorable y permanente de la némesis divina. Tú, una vez más, despierta las almas del torpor de la sensibilidad terrena a la conciencia de los destinos superiores y las conduces con amenazas y con bondad sin igual de la compasión humana al temor divino. Así, mientras se apaga tu palabra cansada, fatídica, se enciende en nosotros la visión vigilante de la justicia futura. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Yo buscaré un alivio supremo de esta inefable aflicción, oh Señor. Ella me atestigua que has experimentado el extremo cansancio de los miembros quebrantados y te has curvado sobre la tierra ingrata para yacer al lado de nuestra desesperada derrota. Para levantar al que ya carece de ánimo, para condividir la pena del que ya ha perdido la esperanza, para hacerte hermano de quien traduce la debilidad del cuerpo y la adversidad de los acontecimientos en desconsolado pesimismo. Una vez más has caído, oh divino sustentador del universo, y en esta misteriosa humildad enseñas otra vez a luchar y a esperar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. ¿Por qué, Señor, este ultraje a tu dignidad y a tu sufrimiento? Para que mis ojos quedaran llenos de conmoción y de reverencia, para que tu suerte de condenado, de humillado, me resultase clara, para que mi espíritu comprendiese que tú lo has dado todo, todo lo has inmolado hasta tu dignidad, para mostrar lo que eres, víctima sin reserva y sin refugio. Tu sola reserva y tu solo refugio es la conciencia, santuario de infinito dolor, de infinita fortaleza. Por eso rehusas, oh Señor, la bebida narcótica que te es ofrecida. Acto de piedad que no aceptas, mientras bebes hasta el fondo de la humillación, de la vergüenza, del dolor, tu cáliz sin nombre, oh Salvador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Mis ojos no querían ahora ver, ni mis oídos escuchar. Golpes duros, gemidos desgarradores, sangre y espasmo. Pobre dulce Jesús. Lo crucificaron. Sí, clavado. Sí, desgarrado. Sí, colgado del madero, donde la vergüenza iguala al dolor y la crueldad a la pena. Condolerse con el crucificado. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es deseable? La cruz, sumo y supremo suplicio de los esclavos. ¿Cómo vendrá a ser signo de esperanza y de salvación? Aquí, Jesús, el Cristo, lo ha dado todo. Los amó hasta el extremo. Aquí, en la estación hiriente de las manos traspasadas, de los pies clavados, todo el amor, todo el sacrificio. Ahora la víctima es inmolada sobre el altar. Escuchemos su lamento, hecho plegaria por nosotros que le crucificamos. Perdónales, no saben lo que hacen. Oh locura de extrema, de divina bondad, así es tu corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Si yo hubiese estado presente en el momento fatal de la muerte de Cristo, ¿qué cosa habría entendido del drama fatal? ¿Habría entendido algo de supremo contraste y de la suprema paz que allí tenían cumplimiento? Contraste entre la dulzura de tu ser, oh Señor, y la aspereza del dolor a ti infligido. Oh pacífico paciente, entre la falsa justicia y tu inocencia. Oh pacífica víctima, entre la malicia humana y tu santidad divina. Oh pacífico Salvador, entre la muerte y la vida, oh pacífico vencedor. Quisiera comprender todo, la violencia de la hora señalada en los siglos, la fortuna inefable que de ella deriva, la desolación inconmensurable del mundo que tiembla y se obscurece, el coloquio ininterrumpido de tu espíritu con el Padre, la más evidente y dolorosa experiencia de nuestra ruina en la tuya, la incipiente esperanza de nuestra salvación en la tuya. Y decir humildemente, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ten piedad de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. Ahora es el llanto sobre tu muerte. Ahora es el culto de tus llagas. Ahora es la piedad para tu cuerpo inmolado, oh Jesús. Dame, oh Señor, la devoción a tu pasión hazme comprender la cruz. Permite que una conmoción salvadora me haga sabiamente partícipe del drama de la muerte redentora del Verbo encarnado. Yo sé que jamás habré entendido suficientemente este misterio, ni jamás suficientemente compadecido y amado. Y con todo, la naturaleza tiembla ante tu cadáver. Se rasga el velo del templo, es sacudida la tierra, se quiebran las piedras, se abren las tumbas. Conmueve finalmente, oh Señor, mi espíritu, y déjame acercarme, mudo, a la Madre Dolorosa, y así con ella aprenda a llorar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 14ª estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Salve, oh cruz, esperanza nuestra. Salve, oh cruz, salvación nuestra. El misterio de la muerte desvela, oh Señor, su horror y su secreto. Cuando tú entras en el sepulcro, el Hijo de Dios, muerto. La vida, fuente de toda vida, deja el cuerpo bendito, presa de las leyes inexorables de la naturaleza inferior, y lo entrega cadáver a la tierra devoradora. Lo deja para tomarlo otra vez renovado y mayormente vivificado. Lo deja en nuestro sueño mortal para despertarlo en su triunfo inmortal. Lo deja, grano de nuestro campo terreno, en el silencio, en el frío, en el deshacimiento, para rápidamente reanimarlo en la primavera celeste de la luz y de la potencia divina. Quiere sembrar en la tumba la esperanza. Quiere enseñarnos a morir para vivir. Sé tú bendito, oh Señor, vencedor de la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Hemos venido al Via Crucis como los culpables que retornan al lugar de su delito. Hemos venido como aquel que te ha seguido, pero también te ha traicionado. Tantas veces has sido fiel, y tantas otras infiel. Hemos venido para reconocer la misteriosa relación entre nuestros pecados y tu pasión, entre nuestra obra y tu obra. Hemos venido para golpearnos el pecho, para pedirte perdón, para implorar tu misericordia. Hemos venido porque sabemos que tú puedes, que tú quieres perdonarnos, puesto que tú has expiado por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escucha nuestra súplica, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Así sea. Via Crucis, con textos del Papa Pablo VI.